fueron construidas las fábricas de carteras en la ciudad Hamun de la provincia Hamgyong del Sur y la ciudad Hesan de la provincia Ryanggang. Con su construcción se posibilitó suministrar a mucho más niños y habitantes las carteras de uso escolar y otras de buena calidad y elegantes. Se efectuaron hace poco las ceremonias de inauguración de esas plantas.